Dijimos esta mañana que íbamos a estar hablando del precio del aumento de los combustibles y que íbamos a estar consultando a los trabajadores. El otro día, ayer concretamente, escuchábamos al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, señalando que el precio de la nafta era inferior a lo que debía ser. Más allá de los avatares del precio, dijo, porque fruto de la volatilidad que tenía el petróleo por la invasión a Rusia y por la guerra, por los efectos de la guerra, decía el ministro, estaba con un precio bastante más alto de lo que estaba fijando el aumento del gobierno en esta oportunidad. Estamos en contacto telefónico con el presidente del Sindicato de Trabajadores de ANCAP, Gerardo Rodríguez. Buen día, Gerardo. Hola. Sí, te escucho. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gerardo, el ministro decía que por la guerra en la zona del mundo, de Rusia, entre Rusia y Ucrania, el precio de las naftas, el precio del crudo, estaban fijando muy por debajo de lo que debía ser. ¿Cuál es la opinión que tiene el sindicato con respecto a esto? Bueno, el tema de la volatilidad nacional tiene 50 años, ¿no? A mí me extraña que el ministro apele ahora, digamos, a ese argumento cuando lo tendría que haber hecho cuando construyeron la nueva metodología de cálculo de las tarifas. La novedad no es la guerra la invasión de Rusia a Ucrania. Esto sucedió siempre, como te decía, en la década de los 80 fue Irán, Irak. En el 91 la invasión, la guerra del Golfo, en el 2003 la guerra de Irak, en el 2001 el ataque a las Torres Gemelas, en el 2006 el ataque a las instalaciones de petróleo de Nigeria, en el 2011 Siria y Libia, en el 2014 Ucrania. Además, diferentes fenómenos meteorológicos, ¿no? Como huracanes, crisis económica, crisis. Expansiones, grandes expansiones económicas. Por lo tanto, el tema de la volatilidad y la inestabilidad y la especulación financiera que hay en torno al mercado del crudo no es nueva. Acá lo que está fallando es la forma en la que el Uruguay define la tarifa. Esto es verdad que ha aumentado el crudo en los últimos meses en forma significativa, se fue de $40 en 2020 a 100. Antes, digamos, estaba más caro y en la crisis del COVID también cayó, se derrumbó. ¿Qué es lo que cambió? El Uruguay antes tenía una forma de cálculo de la tarifa que se le llamaba paramétrica. Lo que hacía era justamente aplanar esa característica del mercado del crudo de inestabilidad y generar certeza para todo el aparato productivo del Uruguay. Es decir, se definía una tarifa el 1 de enero. Y toda la producción sabía que en enero, mayo o noviembre iban a pagar lo mismo. El que oficiaba de amortiguador era ANCAP. Cuando el petróleo estaba por debajo de la referencia, ANCAP acumulaba ganancias. Y esa ganancia la utilizaba para no subir el combustible cuando el petróleo se disparaba. Esto sucedió, por ejemplo, en 2007. En enero de 2007 el petróleo estaba a $54. Y en un año y medio se fue a 140. Si vos ves la evolución del precio de la nafta y el gasoil en ese lapso, prácticamente no se movió. En el 2009, de 2009 a 2011, pasó algo similar. De $43 se fue a 120. Y las tarifas de nafta y de gasoil, bueno, Supergas, de todas las tarifas, también siguieron, digamos, un crecimiento apenas apreciable, aplanado, digamos, por esa paramétrica. ¿Qué cambió de ese momento, de esa historia reciente a ahora? No cambió el hecho de la guerra, de la aparición, digamos, de todos estos fenómenos que pueden ser guerras, crisis, huracanes o lo que fuera. Lo que cambió es la forma de cálculo. y la que tenemos hoy es la que se introdujo en la ley de urgente consideración, y está claro a la vista de los resultados que fracasó, porque desde que se empezó a aplicar el combustible aumentó 36% las naftas y 34% el gasoil. Por lo tanto, el ministro, lo que para nosotros lo que debería hacer es reconocer ese error y no persistir en el mismo, porque eso ya no solo se están equivocando, sino que están teniendo una actitud de necedad y de soberbia, ¿no? Acá hay una clara responsabilidad de la nueva metodología de cálculo incluida en la LUC en el aumento de los precios de los combustibles, que no termina ahí, porque esto no se trata solo del que va a la estación a cargar con su auto, con su moto, se trata de toda la ciudadanía que compra los productos de primera necesidad, los alimentos y todo en el mercado interno, y que ve que todos los días aumenta, tienen aumento, se han disparado, digamos, el precio de esos productos. Para citar un ejemplo, la carne en el último año y medio aumentó alrededor de 25%, el arroz y las lentejas 30%, el aceite más de 60%, los artículos escolares 85%. Entonces lo que vemos es que el fracaso del cambio de forma de cálculo de las tarifas se ha traducido en que fracasó en la luz, fracasó en la propuesta del gobierno en cuanto a los combustibles, porque no solo que no bajó, sino que aumentaron considerablemente. Fracasó porque no le dio transparencia al método, porque lo utilizan un día sí y el otro. Un día utilizan el PPI, otro día la mitad, otro día utilizan, quieren hacerla para hacer como un mérito que subieron menos de lo que debería, cuando eso es lo que se trata, de un manoseo grosero, digamos, de la regla que crearon. Por lo tanto, ni es transparente ni contribuyó a bajar los combustibles, y mucho menos a generar certeza y estabilidad, que es fundamental en el mercado interno para todo lo que tiene que ver con el aparato productivo y sobre todo para la economía familiar de todas las uruguayas y uruguayos. Había un compromiso del gobierno con la producción, con los grandes exportadores, de bajar el precio del gasoil. En realidad no ha bajado, entonces no ha subido más, y no aplica tampoco los cambios que vos estás diciendo, porque el gobierno dice a cada momento que, o sea, hace 2 o 3 meses que no estaba aumentando, o no aumentaba lo que tiene que aumentar, ¿no? Entonces no está cumpliendo ni una cosa ni la otra. Y todos los días no viene con un verso diferente, porque un día te dice que tiene la espalda, otro día que se terminó la espalda. Al final no sabemos realmente el manejo que se hace, digamos, de la situación económica de ANCAP, realmente le acomoda, digamos, al discurso o al objetivo que se persigue en cada uno de los ajustes. Pero acá hay otras cosas a tener en cuenta. Cuando se aumenta el combustible, como por ejemplo el gasoil, que está grabado por IVA, también se aumenta la recaudación por impuesto, ¿no? Dice que aumentó, que es por la guerra, pero por la guerra recauda más impuestos. Perfectamente el gobierno, así como hace un decreto en el que define el IMESI y la NASA, el IMESI, cuando en estos ajustes el IMESI se mantiene fijo, porque se resuelve por decreto, pero el IVA no. Es decir, el IVA al gasoil, cuando en este aumento el Estado va a recaudar más, ¿por qué no toma una decisión, un decreto, digamos, que bajen el IMESI a las NASA y eso de alguna manera lo trasladan al gasoil? Porque podría entenderte que vos pongas esa excusa de la guerra, que para nosotros no es pertinente, pero lo que no se justifica por ningún lado es aumentar la recaudación por los impuestos. Sabemos, y lo hemos dicho hasta el cansancio, que no solo el precio de los combustibles, sino a nivel global el precio del crudo es una decisión política. Hoy podría haber una decisión política orientada a favorecer a los sectores que menos tienen. Así como en el primer semestre del año pasado tomaron una decisión de favorecer a los sectores agroexportadores en la siembra y cosecha de soja, de trigo y de arroz, y le costó a la sociedad uruguaya 117 millones de dólares, de la misma manera podrían tomar una decisión política que favoreciera a los pobres, en este caso, ¿no? y que no le ajustaron los combustibles. Bueno, lamentablemente el gobierno sigue reafirmando una línea que es de rico para rico y que gobierna para la clase dominante, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto hay que ponerlo en blanco sobre negro y no ocultarlo detrás de excusas que son fácilmente rebatibles, por lo que te decía. Guerra hubo toda la vida. Lo que cambió, la novedad, es la LUC. Y la LUC hizo que el combustible aumentara 35%. Y ellos tienen la posibilidad de evitar esos aumentos y no lo hacen. Así que la responsabilidad es absoluta de este gobierno. El método que incluyeron en la LUC fracasó. No solo no bajó los combustibles, sino que los aumentó significativamente. No aportó transparencia porque la manejan en forma discrecional según los intereses políticos del momento. Y tampoco genera certeza y estabilidad a todo lo que tiene que ver con la producción nacional. Así que lo mejor que pueden hacer es reconocer ese fracaso y cambiar el rumbo del camino propuesto y no persistir en el mismo, porque, como te decía, lo único que denota es necedad y soberbia, ¿no? Gerardo, explícame por qué ni siquiera los vendedores de nafta están de acuerdo con esta situación. Están quejándose cada vez que se corrige el precio. Aparecen los vendedores, la Unión de Vendedores de Nafta, quejándose. ¿Cuál es el cambio para ellos? Bueno, en realidad el tema es que cuanto más caro está el combustible, la gente se controla más, ¿no? Y no lo digo en términos generales, pero hay siempre un umbral de personas que tienen los pesos justos y, bueno, obviamente el consumo lo van a reducir por el lado del combustible. Ahora lo que interesa, donde hay que poner el foco, es en la gente, en la que compra, el que va al supermercado, a la frutería, a la carnicería, a la panadería, y cada vez vuelve con la bolsita más chica, ¿no? Y eso lo viven a diario la gente. Hemos visto, lamentablemente, no hemos tenido mucha posibilidad de debate de cara, digamos, al 27 de marzo. A mí me gustaría discutir este tema de los combustibles con alguien, digamos, de gobierno, de cualquier organización que defienda la LUC, para desnudar toda la debilidad que tiene esto, ¿no? Pero bueno, no hay posibilidad de debatir, pero hay una cosa que es irrefutable. Se ha hablado muchas veces de que, bueno, que no dicen la verdad, que mienten. Esto lo puede comprobar todas las vecinas y los vecinos, todas las personas, todos los uruguayos y uruguayas a lo largo y ancho del país. Las cosas cada vez están más caras y al que le cuesta llegar a fin de mes, cada vez cuenta más la moneda para llegar a fin de mes. Esto es incontrastable. El aumento de los precios ha sido en el último año y medio impresionante. Está muy encima, digamos, de la media. Después se hace el tema de la inflación y, bueno, los promedios le dan una cosa. Pero lo que comemos y lo que compramos, digamos, el pobrerío, eso aumentó significativamente, muy por encima de la inflación, del promedio de la inflación, y lo pagamos, digamos, todos los días cuando salimos a las compras. Gerardo, hablando del tema del referéndum, ¿estás conforme con la campaña o tiene déficit? Bueno, la campaña es la que se está haciendo, la campaña que se puede hacer. No olvidemos que esta es la lucha de David contra Goliat, ¿no? Sin recursos contra un aparato poderoso, es difícil hacer la mejor campaña. Uno no puede elegir, puede hacer lo que puede. Y sobre todo, centrarse en la fortaleza que tenemos las organizaciones sociales del campo popular, que la gente, la militancia. Ahí está el secreto. Tratar de llegarle a toda la ciudadanía, en todos los rincones del país, en base, digamos, al compromiso militar de la gente. Esa es nuestra fortaleza y en eso es que nos centramos, digamos, y es el mayor desafío para estos días que quedan hasta el 27 de marzo. Si nosotros le llegamos a la gente, si en todos los rincones del país, y le explicamos todo este tema del combustible, el tema de educación, de los recortes de los derechos, de todo lo que tiene que ver con los atropellos que pueden estar asociados a un aumento del punitivismo desde el punto de vista de la seguridad, los atropellos policiales, bueno, todo lo que tiene que ver con la pérdida de derecho en vivienda, las herramientas que se crean para la evasión, para el lavado de dinero, bueno, todo lo que te incluye en estos temas, si nosotros llegamos a hablar con la gente, estoy seguro que el 27 de marzo vamos a tener un gran triunfo popular, porque hay una cosa que se va comprobando día a día. Cuanto más conoce la gente la LUC, más crece, digamos, el porcentaje del sí. Y este es un tema de información, ¿no?, de conocimiento. Si nosotros llegamos a que la gente comprenda, la entienda, sepa que se está jugando el 27, ganamos sin lugar a duda. Y bueno, y a eso es lo que estamos apostando, a la brigada, a la militancia, que es el corazón de nuestra campaña, ¿no? La recolección de firmas se juntó con miles y miles de militantes comprometidos y comprometidas con la causa, y estoy seguro que en el mismo sentido vamos a lograr el objetivo, logrando dejar la piel en la estaca, como se dice vulgarmente. Uh-huh. Gerardo, el tema defensa de ANCAP, empresa pública, ¿cómo está el relacionamiento con el directorio? Y es malo. Ahora estoy camino al Ministerio de Trabajo, tenemos una reunión ahora por el tema del convenio colectivo, pero está claro que hay un ataque fortísimo a todo lo que tiene que ver con el rol de la empresa pública, el rol social y productivo. Dentro del rol productivo, el rol del desarrollo productivo, justamente está el que ANCAP oficie, digamos, de amortiguador y no se traslade a ese sector productivo todo lo que tiene que ver con los aumentos y los vaivenes del petróleo a nivel internacional, ¿no? Esta situación que se está dando en este momento de aumentos permanentes, lo que genera inestabilidad y falta de certeza a un sector que necesita saber cuánto pesa el combustible, que es un insumo fundamental de esa actividad, para planificar las actividades, planificar su actividad durante todo el año, ¿no? Y ANCAP, justamente, ANCAP y el gobierno, sobre todo el gobierno, está haciendo lo contrario. Pero también se está desmantelando la pata social. Hay un fuerte objetivo de ir minimizando y debilitando todo lo que tiene que ver con el subsidio, digamos, al supergas, el subsidio al flete, que hace que todos los uruguayos y uruguayas paguemos el combustible al mismo precio en todos los rincones del país. Ustedes saben que el artículo 237 de la LUC encomienda al Poder Ejecutivo a elevar a la Asamblea General un proyecto de ley de reforma de los combustibles. El proyecto ya está hecho, ya se entregó a la Asamblea General, y dentro de los puntos, en uno de las etapas, lo que dice es que se saque, que ANCAP no se haga cargo más del flete al interior del país. Eso se debería hacer a partir del 1 de enero del 22 de uh-huh. este año. Sí. Y no se hizo, se postergó hasta después del referéndum. Está claro que lo que nos espera después del referéndum, si llega a ganar, es mucho peor de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Por tanto, también en eso es importante el triunfo de sí. El gobierno, sin lugar a duda, va a hacer una lectura de apoyo a su gestión y va a avanzar, no solo en lo que tiene que ver con el tema de los combustibles, que va a descargar todo lo... Las consecuencias, digamos, de los vaivenes internacionales sobre el precio de los combustibles, y eso va a empeorar todo lo que tiene que ver con los alimentos, sino que también se va a sentir fortalecido para avanzar en otras reformas como la de la seguridad social, ¿no? Realmente nos jugamos mucho el 27 por todo lo que vamos a evitar, digamos, anulando esos 135 artículos, pero también por todo lo que vamos a evitar de lo que se viene después de 27. Pero en estos 135 artículos no están los artículos de la seguridad social, Gerardo. ¿Por qué decís eso? Y bueno, porque es muy sencillo. Si la reforma de la seguridad social ya está pronta, ¿no? ¿Por qué no la dan a conocer en estos días, antes del referéndum? Porque si fuera buena para la gente, la darían a conocer ahora y seguramente eso le iba a ayudar a ganar el referéndum. Lo que no la dan a conocer, porque esa reforma lo que dice es que elevar la edad de jubilación bajar las jubilaciones y realmente todo lo que está propuesto es negativo para los intereses de los trabajadores. Está claro que no se juega directamente el 27 de marzo, pero el 28 de marzo, si gana el no, van a venir con la planadora y van a llevar adelante todos sus objetivos que están incluidos en esa reforma. Y si el 27 de marzo gana el sí, indudablemente las fuerzas populares vamos a tener otra fuerza para poder enfrentar esa reforma que realmente es perjudicial para los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares, ¿no? Muy bien. Gerardo Rodríguez, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Vamos arriba, un abrazo. Hasta luego.